Bienvenidos, estamos en su programa Cultura General. Ahora vamos a estar hablando de los... Bueno, ¡ah! No puedo así. 3, 2, 1, repito. Contanos, contalos, decilo, así como que nos estás contando. Va, no roleas. Va, pero te voy a empezar. Danos la bienvenida a nosotros. Sí. Bienvenidos, ahora estamos en su programa Cultura General. Ahora vamos a tratar un tema o vamos a jugar como un juego que están dando los miércoles a las 8 de la noche. Hay un programa por ahí en un canal. Y tenemos unos invitados que ellos son estudiantes de la Universidad Don Bosco. Y a ver, vamos a presentar a la primera, es Georgina Villanova, ¿qué puede decir? Hola, ¿qué tal? Pues aquí vamos a ver qué tanto sabemos de Cultura General. Ojalá que no nos vaya tan mal, ¿verdad? La siguiente invitada es Vanessa Veralí, así que... Ahora nos acompañan unos... 3, 2, 1, repito. Ahora tenemos como invitados a unos estudiantes de la Universidad Don Bosco y tenemos nuestra primera invitada, Georgina Villanova. Hola, ¿qué tal, Raquel? Pues aquí, viendo a ver qué vamos a hacer, qué nos traes de bueno hoy y a responder todas esas preguntas. La siguiente invitada es Vanessa Veralí, ella es estudiante de comunicaciones. ¿Qué nos puede decir? Un gusto estar en tu programa y esperamos que realmente podamos poner a prueba todos nuestros conocimientos. El otro invitado es el único hombre que tenemos aquí, él es Néstor. Hola, ¿qué tal? Gracias, Raquel, por la invitación. Espero representar de manera correcta el gremio masculino en esta ocasión. Bueno, en esta ocasión vamos a ver si ustedes de verdad serían buenos concursantes para este programa. Vamos a ver si de verdad tienen ganas de tener pisto y vamos a probar con el conocimiento cultural que ustedes tienen. Así que yo les voy a hacer unas preguntas y ustedes deben de contestar correctamente. Así que vamos a hacer eso por eliminación. Yo les voy a hacer las primeras tres preguntas y ustedes me van a contestar. Los que tengan, el que haya contestado por lo menos una de las tres preguntas son los semifinalistas. Así que para empezar... Hey, pero quiero saber de qué tipo de preguntas van a hacer, Raquel. Cultura general. Cultura general. Sí, cultura general. Así que la primera pregunta... Fecha de la independencia centroamericana. 15 de septiembre de 1821. Yo creo que es correcto. No ibas a dar las cuatro opciones, sí, primero. Las cuatro opciones. Eso no lo dijeron. Bien, sí, Georgina. Eso no cuenta. Tres, así sí. Como... Bien, no cuenta, ok. Si sí, son de paja los $1,000, vos. Sí. Vaya, dale. 3, 2, 1, repito. Espera, hoy va a contestar Georgina. Vos contestas. Primera pregunta. Fecha de la independencia centroamericana. 1. 15 de septiembre de 1871. 15 de septiembre de 1891. 15 de septiembre de 1821. O 15 de septiembre de 1831. 15 de septiembre de 1821. Así es, Georgina. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¡Bravo! ¿Cuántos océanos existen? 1. Literal 1, o literal A. 3. Literal B. 4. Literal 3, 5. Literal 4, 1. Otra vez, sí, sí. Literal 1. Literal 1. Sí, A, 1, B, 2, 3, 4. B, C, 4. Decí la letra y decí 3, el 4. Va, dale, dale. 3, 4, mi Charlie. 3, 4, Charlie, me copia. Go ahead. Segunda pregunta. ¿Cuántos océanos existen? Literal A, 3. B, 4. C, 5. D, 1. 3. Yo creo que es la opción C. ¿Que son 5 océanos? Sí, correcto. ¡Yeah! Néstor. ¡Punto para los machos! ¡Punto para Néstor! Tercera pregunta. ¿En qué continente se encuentra ubicado el país Marruecos? Después de la pregunta de los océanos. Tercera pregunta, y esa es la definitiva. Así que, ¿en qué continente se encuentra ubicado el país Marruecos? Literal A, continente europeo. Literal B, continente africano. Literal C, continente americano. Literal D, continente asiático. Yo. Ajá. Yo creo que es el literal A. No. Incorrecto. Literal C. ¿Continente americano? No, el último. Entonces es el D, Georgina. Continente bien. Asiático. ¿Puedo contestar asiático. Nuevamente? Ya creo que ya rectifiqué mi respuesta. Ya rectifiqué mi respuesta. No, yo creo que es África, solo que no me recuerdo qué literal es, pero yo creo que es África. Continente africano, bravo. Ese es correcto. Sí. Bueno, entonces los que pasaron a la semifinal es Georgina y Néstor. Así que Vanessa queda eliminada. Gracias, fue un placer haber participado y suerte para mis compañeros. Bueno, entonces ahora va a ser la misma dinámica, así que son tres preguntas, el que conteste más de las tres pasa a la final y va a ganar $1,000 ficticios. Así que, primera pregunta. Primer canal de televisión en El Salvador. Literal A, Canal 10. Literal B, Canal 4. Literal C, Canal 2. Literal D, Canal 12. Ajá, vamos, Jordina, seré caballeroso y te dejaré contestar esta. Ajá. ¿Me puedes repetir las opciones otra vez? Canal 10, Canal 4, Canal 2, Canal 12. El 4. No, incorrecto. ¿Tengo yo mi oportunidad? Sí. Yo creo que es el Canal 2. Sí, exacto. ¡Yeah! ¡Bravo, Néstor! Segunda pregunta. ¿Cuál es el planeta más cercano al Sol? Literal A, la Tierra. Literal B, Plutón. C, Marte. De Urano. Vamos, Georgina. Marte. No. No, yo creo que es Mercurio. Exacto, y no la di esa opción. Entonces no vale. No vale. Esa ¿es pregunta cierto? No vale. Ese fraude. Porque Urano está lejos y ya, después de. Pero no era Marte. Pero que tampoco. Gana Néstor, ¿no? No, claro que no. Néstor. No, esa no vale. ¿Cómo no? No vale, Raquel. ¿Cómo no? Ajá. Disculpadme, pero es cierto. Así el más que cercano es la Tierra, de los sí, literales. De Marte. Está más cerca a Marte. Marte es el planeta del fuego. Y eso no tiene nada que ver. Es Mercurio, Venus, Tierra, ¿cuál Marte. ¿Cuál es el primero, Marte o la Tierra? La Tierra. Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Nombre del pintor de la obra de arte Mona Lisa. 1. Picasso. 2. Leonardo da Vinci. 3, Miguel Ángel. 4, Van Gogh. Ay, esto está realmente difícil. Ah. Ay, sí. Leonardo da Vinci. Eso. Pasa Georgina a la final. ¡Wii! Así que, vaya. Ahorita vamos por la final, que son los mitos de los ficticios en Chocobanano. Ah, ok. Vamos, pues, vamos. Vaya. Primera pregunta. Según la cultura maya, el fin del mundo es en el 2012. Así que, ¿cuál es la fecha exacta? Esos son por $200. ¿Por $200? Por $200, Georgina. 21 de diciembre. 25 de noviembre. 23 de diciembre. 24 de noviembre. 21 de diciembre. Eso. Uy, tiene los $200. Segunda pregunta, por otros $200, o sea, por 400. ¿Quién de estos personajes no es prócer de El Salvador? José Matías Delgado, Roque Dalton, Francisco Morazán, Manuel Aguilar. Roque Dalton. Eso, tiene ganado $400. Choco bananas. Tercera pregunta por $400. Fecha de muerte de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. 24 de mayo de 1980. 23 de abril de 1981. 24 de abril de 1980. 24 de marzo de 1980. 24 de marzo de 1980. No, incorrecto. Oh. Ha ganado solo $400. Tan, tan, tan, tan. Ni modo. Así que hay que averiguarlo, lo vamos a dejar ahí. Pero Néstor sí fue en los 80, ¿verdad? Sí, fue en 1980. ¿Qué fecha fue? 24 de abril de 1980. Así que bueno, eso es todo lo de todo lo de ahora. Así que gracias por haber estado en mi programa de Cultura General. Así que... Fue un gusto acompañarte, Raquel. Sí, claro que sí, Raquel. La verdad es que es muy entretenido tu programa. Sí, verdad que sí. Así que bueno, los espero en la siguiente... en el siguiente... Emisión. 3, 2, 1. En la siguiente emisión. Los espero en la siguiente emisión, así que gracias. Nos espero que nos acompañen mañana. Se despide con ustedes. La de siempre. La de siempre, Raquel Cortés. La tuya. La de ustedes.